anunciando con tu error la salvación. Jamás olvides que Jesús te está llamando para librarte del pecado con su amor. Jamás olvides que Jesús te está llamando para librarte del pecado con su amor. Que todo